Y esto es común. Les he estado hablando estas últimas semanas sobre la persecución. Vamos a culminar con una presentación en noviembre, que el primer domingo de noviembre se dedica a la iglesia perseguida a través del mundo, porque en ese día recordamos lo que la iglesia en otros países están pasando y que se manifiesta a través de la persecución. Y eso no es nuevo, vea, comenzó aquí en la iglesia. Hasta este punto la iglesia no había experimentado persecución. Estaba muy limitada a los apóstoles. Hemos mirado cómo ellos fueron arrestados por predicar el evangelio después de sanar a un hombre cojo. Luego miramos nuevamente en el capítulo 5 cuando fueron encarcelados y liberados por el ángel. Pero las cosas se intensifican ahora con la muerte de Esteban, que ellos han matado injustamente. Y en este capítulo vemos que los cristianos ya empiezan a ser perseguidos más sistemáticamente, especialmente en Jerusalén. Esto no era algo que ellos no sabían, eso es algo muy claro que Jesús enseñó a sus discípulos. En Juan 15, 18 a 21 les dice: lo que ustedes van a experimentar, de cuando yo me vaya, va a ser igual a lo que yo voy a experimentar. Van a pasar persecución. Si me persiguieron a mí, se les van a perseguir a ustedes. Pero esto no iba a parar a la iglesia. Así que quiero darle un resumen de lo que nos enseña este pasaje. Nos enseña que la persecución de la iglesia no está fuera de la voluntad de Dios y no debe alarmarnos. Fácil para nosotros decirlo porque no lo experimentamos, pero eso es la verdad. Las situaciones también difíciles son oportunidades para serle fiel al Señor y para compartir con otros, especialmente la idea de ser testigos del Señor llevando el evangelio a otras personas. También podemos mirar que la iglesia del Señor no va a ser destruida, jamás. No importa qué es lo que haga el hombre, no es lo que haga Satanás, no la ha podido destruir en 2000 años ni lo logrará aún en estos tiempos. Este pasaje también nos enseña qué sucede cuando las personas reciben el evangelio, cómo este evangelio, cuando transforma a las personas y es recibido, trae gozo a la vida de ellas. Pero también hay un peligro que miramos en este pasaje. Es de aquellas personas que dicen creer en el Señor, pero realmente no lo muestran con sus vidas, y se puede mirar claramente que no son verdaderos cristianos. Estos buscan sus propios intereses y el poder para hacer la obra de Dios. Dios siempre va a revelar lo que no viene de Él, y eso lo podemos mirar en este texto esta mañana también. Y generalmente también usa a esos líderes que Dios ha puesto en la iglesia, como en este caso Pedro y Juan, para pastorear a la iglesia hacia la verdad de Dios. Eso es muy indispensable en la iglesia. Y debemos aprender de lo que pasó en la iglesia en el primer siglo para nosotros también poder evitar extraviarnos de su verdad y también evitar el fracaso espiritual como iglesia. Miremos primero la persecución, versículos 1 al 3. Hay tres puntos importantes sobre esto. Primero es que fue extensa. Vea el versículo 1. Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué hace la persecución? Dispersa a toda la iglesia. Ahora quiero decirle, todos creo que, está hablando en general, pero creo que quedaron algunos ahí, incluyendo los apóstoles. Pero ¿sabe lo que pasa? La persecución viene de parte de Saulo, que vamos a mirar su conversión en el capítulo 9. Y la iglesia sale por todos lados, para Judea y Samaria, las ciudades que estaban cerca de ahí. Es posible pensar que al suceder eso, la iglesia en Jerusalén se acabó, pero no sucedió eso, y lo vamos a ver más adelante. La iglesia del Señor no va a ser destruida jamás. Pero recuerden lo que el Señor les dijo a los apóstoles en Hechos 1:8 acerca de su iglesia. Les dijo que fueran a llevar el evangelio, ¿a dónde? A Judea. ¿Qué más? Samaria. Y hasta el último de la tierra. Pero no lo habían hecho hasta este momento. Pero ahora alguien les dio un empujón para que siguieran y llevaran eso. Saulo, que está empezando esta persecución, viene y empieza a perseguir a la iglesia y ellos empiezan, salen volando todos. Eso era plan de Dios. La persecución les dio el empuje y ellos llevaban como semillas, empezaron a esparcirse la idea, llevaron. Y al salir empezaron a comunicar el evangelio a la gente. Esta persecución llevó a la mayor parte de la iglesia a abandonar Jerusalén. Obviamente los apóstoles se quedaron para quizás para cuidar a los que se habían quedado, pero es también muy posible que los que fueron perseguidos eran realmente personas que le llamamos helenistas, que hablaban griego. La persecución, obviamente, con Esteban era que él era helenista, era un judío que había crecido en un ambiente griego, hablaba el idioma griego, y obviamente eso llevó a perseguirle a él, y ahora Saulo está persiguiendo a todos los que seguían o que eran de la misma descendencia, así como de Esteban, que hablaban griego. Entonces empezó a perseguirles a ellos, entonces ellos salen. Ahora, otra vez, sabemos que la iglesia en muchas partes del mundo está pasando por esto. Está pasando por persecución, y sabe que Dios está usando a estas personas soberanamente para sembrar la semilla y dar fruto. Leía esta semana de un creyente llamado Kourush, no sé si se pronuncia así, que huyó de Irán a Turquía debido a la persecución. Y interesante que fue a Turquía y ha establecido un centro comunitario para todos los que vienen de ahí y están huyendo también. Y Dios está usando a esa persona para traer a otros ahí también, compartir el evangelio. Hay un movimiento hoy día de esparcimiento a través de todo el mundo. Eso es lo que llama la diáspora. Es la diáspora de las personas que están saliendo a través de todos los países del mundo, empujados algunos por la persecución, en caso de los creyentes, como también de personas debido a la política. ¿Sabe qué? Es una gran oportunidad para que el evangelio llegue también a estas personas. Dios está obrando. Una pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos perseguidos? ¿Ha puesto a pensar eso? O quizás debemos preguntarnos de una manera diferente. ¿Qué nos causa huir de la iglesia hoy día? Muy bueno, ¿verdad? Porque la verdad es que no nos toma mucho y ciertamente no hemos sufrido como los creyentes estaban sufriendo en este momento. Y sin embargo, es parte de lo que miramos en la cultura nuestra. Cualquier razón que nos parece bien a nosotros es una manera de huir de la iglesia. Estos hermanos huyeron, pero no era porque no pasaba nada, era porque estaban sufriendo persecución. Y a veces pienso, si nosotros pasáramos por la persecución, me pregunto si permaneciéramos fiel al Señor, ya que hoy día miramos que no aguantamos mucho. Pero la persecución de la iglesia en Jerusalén, ¿qué hace? Se impulsó a llevar el evangelio, a compartir el evangelio del Señor y ayudó a la iglesia a expandirse. ¿Qué le parece eso? Segundo, vea, que a pesar de esa persecución, no impidió que honraran a Esteban en su muerte. Versículo 2 dice que personas piadosas tomaron a Esteban y lo enterraron y hicieron llanto sobre él. Obviamente Esteban había sido inocente, pero fue muerto debido a su creencia en Jesús como el Señor. Pero fue honrado. Tercer lugar, vea que esta persecución fue dirigida por Saulo. Ustedes lo conocen, lo conocemos hoy día, por Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Saulo, mira lo que dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo era un hombre celoso en su fe judía y en sus propias palabras en Filipenses 3:6 dice que era irreprensible. Quiere decir que era el mejor de esos judíos religiosos en cuanto a la ley. Era celoso de mantener las tradiciones del judaísmo. Y encontró a estos creyentes que creían acerca de Cristo el Mesías y él dijo, yo voy a acabar con todos ellos. Y le dieron la autoridad del sumo sacerdote para que él fuera y se encargara de estos creyentes. Él iba a terminar con todos los seguidores de Jesús. Y sus acciones, obviamente, eran en contra del Señor Jesús, como lo vamos a ver en capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor le habla a él. Y Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice, yo lo hice por ignorancia. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Estaba blasfemando su nombre por ignorancia. ¿Qué hizo? En Hechos 22, 4 y 5 nos dice que puso a cristianos en la cárcel. Imagínense, iba casa por casa sacando a esos creyentes que creían en Cristo y los metía a la cárcel. Y fue a Damasco, otra ciudad por ahí, para llevar a creyentes a la cárcel. Ese era el celo de Saulo para purificar el judaísmo. Eso es un gran celo. Además nos dice que él aprobó sus muertes. Él lo cuenta en Hechos 26, da otra vez su testimonio público y dice: yo lo que hacía era aprobar la muerte de los creyentes cuando eran ejecutados. Saulo trató de destruir la iglesia, era destruir, devastar, arruinar y eliminar a aquellos que seguían, dice él, el camino. Pero sabemos que no lo logró. Nadie puede destruir la iglesia del Señor. La iglesia va a crecer a través del evangelio a pesar de persecución y a pesar de cualquier otro ataque que, o interno o externo, que viene del enemigo. Lo primero que miramos en este texto. Segundo, miramos la predicación del evangelio. Mire lo que sucede. Hay un difundimiento del evangelio. Versículo 4 dice: los que fueron esparcidos. Otra vez, que fueron esparcidos. ¿Qué hicieron? Fueron y empezaron a compartir el evangelio. En Mateo 28, 19 y 20, ya sabemos que el Señor les había dicho: al ir, hagan discípulos. Oyendo, hagan discípulos. Esa es la idea, no es vayan, es a medida que ustedes van a ser discípulos. Yendo, hagan discípulos. ¿Qué hacen ellos? Salen y hacen discípulos. Son las buenas nuevas que ellos comparten. La persecución no detiene las buenas nuevas. Cuando las cosas se ponen difíciles, debemos compartir las buenas nuevas. Y mire lo que dice. No dice que tenían el don de evangelismo. Algunos dicen: yo no tengo el don. No dice nada. La iglesia salió, compartió su testimonio con la gente en que venía en contacto. Compartían la buena nueva. Vea también el versículo 4 que dice: iban por todas partes anunciando, proclamando, diciendo, comunicando el evangelio. Donde iban, ahí compartían. El Señor les dijo eso, que fueran y compartieran, y eso es exactamente lo que hicieron, aunque fueron forzados a ir, porque obviamente pasaron persecución. Miren lo que no miramos aquí, me parece a mí sorprendente. ¿Qué no miramos aquí? No miramos esto, que se quejaron. Piense un momento. Ellos pudieran haberse quejado. Fueron esparcidos involuntariamente, tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar todo atrás e ir huyendo. ¿Por qué? Porque Pablo entraba, los metía a la cárcel o los mataba. Pero ellos, no miramos aquí que ellos salen enojados, no miramos que ellos salen renegando, no miramos que ellos salen quejándose. ¿Qué salen? Salen y comparten. Eso es lo más increíble que podemos mirar en la Escritura. Salen, comparten el evangelio. Usaron lo que estaba pasando como una oportunidad para dar testimonio del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Abre las puertas para que personas les escuchen. Y vamos a mirar más adelante. Ahí va a entrar Felipe, van a entrar los apóstoles. Van a haber nuevas iglesias establecidas en esa área. ¿Pero quién comenzó eso? La gente de la iglesia que fue esparcida. Ese es un ejemplo para nosotros bastante importante entender. A veces Dios tiene que forzarnos y hacernos pasar por situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que es una excusa para no ser obediente a Dios. Debemos usar todas las oportunidades para compartir con otros el evangelio. Es obvio que tenemos que estar bien con Dios. Porque no miramos eso en ellos. Miramos que aunque salían huyendo del peligro, ellos sabían por qué estaba pasando y decidieron obedecer al Señor compartiendo el evangelio. Mire, algo que tenemos de ventaja nosotros es esto: no tenemos persecución. Lo cual quiere decir que con más razón debemos compartir esto con la gente, las buenas nuevas. Si no estamos pasando por ello, ¿no cree que es apropiado que nosotros también compartamos con la gente el Evangelio donde Dios nos está empujando a ir o a estar? Y a veces son las cosas más típicas. El pastor John, que es el pastor de titular de la iglesia, nos estaba contando esta semana sobre el lugar donde va a cortarse el pelo. Todo el mundo se corta el pelo, ¿sí? Yo sé eso. Y dice que entabló una conversación con la persona que le corta el pelo, pero no le dijo que era pastor. Simplemente empezaban a hablar sobre asuntos espirituales y sobre la Biblia, él citaba la Biblia. Eventualmente la gente empezó a conocerle en ese lugar, que le pusieron un apodo. Le llamaban Juan el Bautista. Eventualmente ella se dio cuenta que era pastor. Lo descubrió. Tienes propósito de no decir soy pastor, que inmediatamente uno dice pastor y la gente ya no habla más, obviamente. Y sabe lo interesante de todo esto, que esto llevó a que esta persona viniera a la iglesia. Y aquí está lo interesante: vino esta persona a la iglesia, se sentó al lado de, y él dijo el nombre de la señora, no sé quién es, no la conozco, pero digo, adivinen con quién se sienta a la par, con fulana. ¿Qué hace fulana? La invita a comer después de la y empieza a compartirle también el Evangelio. Eso es. Es el llamado nuestro. No es tan complicado, ¿cierto? Ya ahora una mujer hablándole el Evangelio. Pero cuando nosotros entendemos que ese es nuestro llamado, donde nosotros vamos, ahí compartimos. Y no tiene que usted ser un superestrella, un super espiritual. Usted tiene que simplemente abrir la boca, hablar lo que es normal para usted en su vida con el Señor. Y esto es lo que vemos que la iglesia hizo cuando Dios los empuja fuera. Pero vemos algo que pasa aquí muy interesante. Hay un servidor de mesas que estaba ayudando a repartir comida que Dios usa. Se llama Felipe. Mira el versículo 5. ¿Qué pasa? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, obviamente Samaria está hacia abajo, no hacia arriba, les predicaba a Cristo. ¿Qué hace Felipe? Empieza a compartir a esos también, ahí en esa ciudad, el Evangelio. Quiero explicarle un poquito acerca de los samaritanos de Samaria. ¿Quiénes eran estas personas? Los samaritanos eran una raza mixta, judíos, y que era entre judíos y gentiles. Sucedió esto en el año 721, antes de Cristo viniera, 721 años. Samaria fue tomada, Samaria era parte de lo que eran los judíos viviendo ahí, fue tomada o conquistada por Asiria, una nación muy poderosa, y se llevó cautivo a esa gente. Se llevó aproximadamente 27,290 cautivos. ¿Okay? Y muchos de ellos se mezclaron con los asirios, formaron una mezcla de Asiria con Israel. Y después un remanente de ellos viene y vuelve a Samaria y se queda ahí. Esos son los que están en el tiempo de Jesús. Esa gente que eran mezclados, que no eran judíos puros. Ellos no eran aceptados por los judíos porque no eran puros. Y era prohibido asociarse con ellos. Tanto que ni siquiera pasaban por Samaria. Samaria estaba aquí para llegar de Jerusalén de un lado a otro, o de arriba para abajo, o de abajo para arriba, tenía que pasar por Samaria. Pero ellos no hacían eso. Ellos tenían que irse a dar la vuelta, porque no querían pasar por Samaria, porque no querían contaminarse. ¿Usted se acuerda quién estuvo en Samaria, en Juan 4? ¿Quién estuvo en Samaria? Jesús. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que dice que le era necesario pasar por Samaria. Interesante, ¿verdad? Dios había orquestado todo para que él fuera, el Señor fuera a Samaria y compartiera con una mujer, que era muy inapropiado hacer eso, hablar con una mujer en público, a solas, con una mujer que llega a conocerle a él como el Mesías. Y va y comparte con la ciudad y el Señor lo invitan por 2 días y pasa ahí, comparte más y muchos creen ahí. Eso pasó en el tiempo de Cristo. Ahora, ¿quién va de vuelta ahí? Felipe. Y dice que Felipe, voy a un poquito más atrás. El Señor les dice a los discípulos cuando están en Samaria, les dice: ustedes saben que hay una gran cosecha, ¿verdad? Y yo, sí, una gran cosecha, pero no pescaron la idea. ¿Sabe cuál era esa cosecha que estaba mirando el Señor? Los samaritanos. Y los está viendo y les dice, pero como que se les escapó todo eso. Ahora la iglesia está fundada y ahora va ahí Felipe, ¿y qué va a ir a hacer? A cosechar. ¿Qué hace? Predica el evangelio. Dice, les predicaba a Cristo. Fue algo público. Aquí esto es más tipo evangelista. Fue y les predicó a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Y la gente fue receptiva al evangelio. Mira lo que dice 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Quiero decirle que también fue privilegiado Felipe, como Esteban lo fue y como los apóstoles fueron. ¿Qué fue el privilegio de poder hacer ese tipo de milagros? No lo encontramos a menudo en el libro de Hechos, excepto con los apóstoles y con Esteban y con Felipe. Pero creo es porque Dios sabía que estos estaban listos para llevar a cabo su misión. Y mire, versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Imagínense eso. La gente estaba tan lista para escuchar que recibieron eso con mucha alegría. ¿Sabe qué pasa? Cuando el evangelio llega a un lugar y la gente conoce a Cristo, produce gozo. Porque el evangelio libera a las personas que están en esclavitud sin importar su trasfondo. Y esta ciudad experimentó la alegría del Señor. Personas que no eran judías ahora son creyentes en Jesús. El evangelio se extendió ahora ya no solamente en Jerusalén, pero en Samaria y en Judea también, obviamente. Hace poco terminé de leer un libro que se llama Alcanzando la Nueva Samaria por un hispanoamericano llamado Alejandro Mández. Y él habla de nuestra Nueva Samaria hoy día. ¿Cuál es nuestra nueva Samaria? Él le llama Samérica. Y apropiadamente, y lo basa en Juan 6, cuando Jesús mira esa cosecha de samaritanos. Pero esta nueva Samaria que él mira hoy día, dice que está compuesta, o más bien dice que está compuesta no solamente de hispanos, pero sino dice de aquellos que viven entre nosotros, que han sido marginados, ignorados, tratados injustamente o menospreciados. Eso dice que es la nueva. Bueno, ¿quiénes son? Si son los inmigrantes, refugiados, pobres, minorías étnicas, las personas que han sido consideradas invisibles o poblaciones o población excedente. Eso viene de la idea del libro de Charles Dickens, de la población surplus, la que hay demasiada gente. Y él dice, esas son las personas que cuando nosotros vamos a otros países para viajes misioneros, volamos por arriba de ellos. Dice, es la gente en los márgenes, dice, que me ha preguntado muchas veces, ¿por qué es que muchos cristianos sienten la necesidad de volar por todo el mundo para interactuar con grupos de personas que se pueden encontrar al lado de la ciudad donde viven? Usted sabe que aquí en Edmond hay un grupo de refugiados bastante grande, de afganis, y nuestra iglesia ayuda a eso. Eso es lo que está hablando. Igualmente los hispanos. Esa es la nueva Samaria que nosotros debemos alcanzar. Esa es la Samaria a la que hemos sido llamados para llevarle el Evangelio. Y él dice, para ayudarnos a pensar sobre esto, él dice esto, hagámonos estas preguntas. ¿Quién no está representado en nuestra iglesia? ¿Quiénes faltan? Cualquiera que sea tu respuesta, y se comienza ahí. Esa es nuestra nueva Samaria. Está a la puerta. Tenemos afganis y sin duda otros grupos étnicos. Tenemos a los hispanos, que son una gran mayoría en Edmond, y eso a través de los Estados Unidos. Eso sigue, los hispanos siguen creciendo, creciendo y creciendo. Si quiere saber más sobre cómo los hispanos están creciendo en todos los estados de los Estados Unidos, pregúntele a mi hijo que vino aquí, trabaja con una, ya sabía que iba a decir algo. Eso es lo que pasa cuando usted es hijo de pastor, siempre van a hablarle, van a usarlo de ejemplo. Pero hable con él, porque hacen gráficas de cómo los hispanos, dónde están los hispanos, dónde están creciendo más. Los hispanos es la población más grande y más creciente en los Estados Unidos. ¿Qué pensar ellos? ¿No somos nosotros? Obviamente nos encanta el español, pero hay muchos de ellos que prefieren inglés. Esa es nuestra Samaria. Y al menos que nosotros hagamos algo, no van a conocer al Señor. Quizá necesitamos el empujón. Que Dios nos dé ese empujón. Mira el versículo 11. La gente creyó. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Dios, reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron. Hombres y mujeres. Creyeron el Evangelio. Estaban listos para escuchar el mensaje del Señor. Igual hoy día, la mies está lista. Eso miramos la predicación. Tercer lugar, miramos el peligro. Hay un peligro que surge de todo esto. Versículo 12 dice, la última parte, más bien versículo 9, perdón. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Mire la identidad de este hombre, era un mago. Esa idea no la tome como mago, como nosotros ponemos que esos que hacen algo fantástico. Estamos hablando de algo más serio aquí. Estamos hablando de lo que la Biblia prohíbe, que es ocultismo, prohibido en la Escritura. Prácticas como la magia para curar, la magia de la fertilidad, la adivinación por medio de mediums, juego de palabras o dichos, encantamientos, esa es la idea. Adivinación, este hombre era un hechicero y era engañador. ¿Lo vio? Mira el versículo 9, dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este se oían atentamente todos, el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tenía un buen show, un espectáculo. Y los tenía asombrados por mucho tiempo. Tanto que usó esto para la idea de este texto es que él mismo se llegó a titular grande. Y esto es muy común en aquellos que buscan control y poder, es decir, los falsos profetas que quieren eso. Generalmente buscan eso para llegar al punto de decir yo soy grande. Y tanto que él quería que le llamaran el gran poder de Dios. ¿Qué pasa con este hombre? Mi versículo 13. También creyó Simón mismo y había bautizado. Ah, usted dice, creyó, he bautizado. No necesariamente. No parece que hay sustancia en ese creer. Recuerde, es un hombre que es engañador y su respuesta es muy posible, como creo, que no fue genuina. Ahora él, con la atención que Felipe da a Samaria y la llegada de Felipe ahí, las cosas cambian. Yo creo que él mira esto como una oportunidad para aprovechar, para adquirir más poder, para entrar en competencia. Recuerda, tenía engañada a la gente, Felipe llega ahí, la gente le escucha, ya perdió a él. Él cree en la realidad del poder de Dios, pero eso no es en sí fe en Cristo. Podría haber bautizado como un ritual de iniciación y nada más. Usted dice, pastor, es cierto, hay posible gente que se bautice y no es creyente. Sí, yo he bautizado algunas. Obviamente ellos dicen creer en el Señor, pero después miramos que no era eso. Versículo 13, no solamente miramos que él cree y es bautizado, supuestamente, pero hay un seguimiento sospechoso ahí. Dice, estaba siempre con Felipe. Seguía a Felipe. ¿Por qué? Viendo las señales y grandes milagros que hacían. Y estaba asombrado. Seguía, miraba. Oh, es increíble lo que está haciendo Felipe. Y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. Está interesado en lo sobrenatural. Y esa es la razón equivocada. Él busca su propio interés, como veremos más adelante. Versículo 14, mire lo que pasa. Su reacción ante la confirmación de los apóstoles que vienen a Samaria. Dice que Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿quién? Pedro y a Juan. Al escuchar esa receptividad, Pedro y Juan son enviados para confirmar la fe de ellos. Y esto es muy importante, porque hasta este momento la iglesia era principalmente judía. El fundamento de la iglesia fue establecida, según Efesios 2:20, por los apóstoles. Eso estamos hablando de Pedro y Juan y del resto. Pero es Pedro, según Mateo 6:18, que el Señor usa para fundamentar la iglesia. Ya está la iglesia en Jerusalén. Ahora abre la puerta a Pedro en Samaria oficialmente. Y en el capítulo 10, de hecho, vamos a ver cómo Pedro abre la puerta a los demás gentiles, no solamente a Samaria. Quiere decir que Pedro fue ese líder señalado, afirmado por los demás apóstoles para comenzar la iglesia, como el Señor lo había dicho también, aunque había una pluralidad de líderes. Y eso es importante. Más adelante encontramos que Santiago asume el rol de primero entre iguales, entre los apóstoles y ancianos de la iglesia. Pedro parece que sigue un camino diferente, sale, pero Santiago queda con el rol de primero entre iguales. ¿Sabe? Lo que yo puedo notar en esto es que Dios siempre va a usar a los líderes para el llamado de dirigir a su iglesia. No hay otra forma. Es el patrón bíblico. Usted lo puede mirar en la Biblia vez tras vez. La iglesia no se dirige sin líderes que han sido establecidos por Dios. No funciona así. No hay autonominados, personas líderes que son autonominados. No hay eso. La iglesia siempre va a reconocer a esos líderes que Dios ha llamado para servirle. Pero esto no es posible si la iglesia también no está atenta a la voluntad de Dios y sigue al Espíritu Santo. Si sus deseos pecaminosos entran en acción, como lo he visto en el pasado, eso es un desastre, eso no sirve de nada. Estos creyentes no han recibido, note, el Espíritu Santo. Dios hace algo muy interesante. En su soberanía decide no darles el Espíritu Santo. Creen en el Señor, pero no les da el Espíritu Santo hasta que no llega Pedro y Juan y pone las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Eso es fundamental porque Dios está diciendo, hoy es tiempo de que estos samaritanos sean parte de la iglesia oficialmente, sin importar la nacionalidad étnica. Y va a suceder también con el resto de los gentiles en Hechos 10. Muy importante esto. La iglesia no fue llamada para ser monoétnica, todos iguales. La iglesia no fue llamada para hacer eso. No hay una iglesia blanca, no hay una iglesia morena, no hay una iglesia negra, no hay una iglesia, dígale lo que sea, ponga los nombres. No hay tal cosa. La única iglesia es la iglesia del Señor, que le conoce a Él sin importar su trasfondo étnico. Y lo miramos aquí que la iglesia empieza a diversificarse. ¿Qué pasa? Versículo 18 y 19. Simón, cuando vio esto, es muy probable que hay una manifestación aquí. No estoy convencido que eran don de lenguas, pero hay una manifestación sobrenatural que Simón observa cuando los apóstoles ponen las manos sobre los creyentes y reciben el Espíritu Santo. Porque ¿qué parece? ¿Qué pasa? Simón lo ve. Mire lo que dice. Cuando vio Simón eso, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En su búsqueda de poder, él ofrece dinero para recibir ese poder. Él malinterpreta la obra de Dios y la ve como una mercancía con la cual puede comprar él algo como el poder de Dios. Y pensamos ahí, pensemos en eso. ¿Sucede esto hoy día? La escritura es clara que Satanás se viste como ángel de luz, ¿cierto? Y no está necesariamente siempre afuera de la iglesia. Dice, se disfraza como ángel de luz. Así que esta persona puede estar en cualquier lugar, puede estar en nuestro medio. O ese tipo de persona que está buscando el poder, lo sensacional, siempre va a haber ese tipo de persona. Tenemos que entender, siempre lo va a haber. Es la realidad bíblica. Que van a buscar, debido a su motivación pecaminosa, sus propios intereses y no la del Señor. Quieren el poder de Dios, pero no quieren vivir para el Señor. Y muchos de estos, según la Escritura, son farsantes. Si podemos aplicar nosotros a la vida nuestra, porque decimos, ay, eso no predica eso, pastor, eso suena feo. Esa es la realidad bíblica. Es esto, la obra de Dios no se puede comprar. No hay nada que nosotros podamos dar para producir los resultados de Dios. Es claro eso. Nada de lo que yo pueda en mis propios esfuerzos dar va a producir los resultados de Dios. Lo humano solo produce lo humano. Lo divino es controlado por el Espíritu Santo. Y siempre, escucha esto, siempre da gloria a Dios, no al hombre. Tampoco si este Dios no produce confusión y caos. Si es que esto es lo que podemos aprender de esa parte. ¿Qué le sucede a este hombre? Mire, algo muy severo, versículo 20, fue maldecido por Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don, el regalo de Dios se obtiene con dinero. El dinero no puede comprar el regalo de Dios. Y Pedro maldice a Simón. Y esa idea de perezca está hablando de condenación eterna. Que tu dinero sea condenado igual contigo para siempre. Severo eso. Es por la gracia de Dios que se recibe la salvación y es por la gracia que servimos al Señor. Versículo 21 le dice también que él no tiene parte en el ministerio. ¿Por qué dice? Su corazón, mire, es por eso que creo que no es creyente, no es recto. No es justo. No tiene un corazón justo delante de Dios. La Biblia es clara cuando el creyente conoce al Señor, es declarado justo y se manifiesta su justicia. Y Pedro está diciendo, tú no eres justo. Además dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no está bien con Dios. Y no tenía parte ni herencia en el reino de Dios. Ahora, aquí está el mandato de Pedro a él. Versículo 22 y 23. Arrepiéntete de esta maldad. Y ruega a Dios. Dice, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. La petición es de que él se arrepienta de lo que está pensando. Dice que hay maldad que está arraigada en su corazón. Hay una amargura dentro de él, creo yo, debido a la idolatría, que contamina a todos los demás y él está atado en esto. Y Pedro le dice, la única opción que él tiene es que se arrepienta. Su corazón está lleno de maldad, está atado a sus pecados, no puede escaparse por sí mismo. El único llamado de Dios para él es que se arrepienta. Esa es una persona que no es creyente. Una persona que no es creyente está atado a su pecado. No puede librarse. ¿Sabe qué dice Dios? La única manera de librar de eso. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Dios se quiere liberar. Versículo 24. ¿Qué es la respuesta de él? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad, ustedes pidan por mí. No se arrepiente. Ustedes pidan por mí. A ver si Dios no me permite pasar por esto que ustedes dicen. ¿Tiene más miedo de lo que podría sucederle que su destino eterno? El versículo 25 dice, ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y mire lo que dice, muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. La iglesia abrió el camino, Felipe llegó, los apóstoles llegaron y también llegaron a más lugares en Samaria el Evangelio. Increíble, ¿verdad? El testimonio de la iglesia dio estas oportunidades. Todo cuando pasó esa persecución a la iglesia. ¿Ven cómo Dios obra soberanamente a través de su iglesia? Pero tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, vamos a aplicar esto a nosotros hoy día. Quiero darle 4 aplicaciones. Número 1. Dios nos va a empujar con medios inesperados para llevarnos a cumplir su voluntad. Debemos estar listos para recibir esto con gozo y listos para hacer su voluntad. Número 2, debemos estar preparados para dar testimonio del Señor en todo momento. Dios nos quiere usar para esparcir el Evangelio, como una semilla, para esparcir el Evangelio. Y va a dar fruto de acuerdo a su voluntad. Hay personas que Dios ha preparado hoy día que están listas para recibir el Evangelio. Y nosotros somos esas personas que debemos estar listos. Número 3. Estemos atentos que no todos los que dicen creer son salvos. Hay farsantes satánicos, aunque usted quizás no lo piense. Y es el deber nuestro tener ese discernimiento espiritual para poder mirar eso que no concuerda con la verdad bíblica. Eso cuesta, porque implica de que usted tiene que estar constantemente con el Señor. 4. Dios va a usar a sus líderes, pastores, ancianos y otros líderes para afirmar a los nuevos creyentes y para guiar a la iglesia en la doctrina bíblica. Ese es el rol nuestro. Dios lo va a hacer así, tenemos que también entender eso. Señor, gracias en esta mañana. Tu palabra, rogamos que tu palabra pueda hacer la obra en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Gracias por mostrarnos cómo tu evangelio crece, cómo tú deseas usarnos como iglesia para llevar las buenas nuevas de gozo, de alegría para aquellos que todavía están atados en la oscuridad y en el pecado. Y solamente tú puedes rescatarles, pero solamente nosotros podemos ser ese testimonio para ellos. Rogamos que nos empujes a hacerlo, haz lo que sea necesario para cumplir tu voluntad. Ayúdanos a estar listos para poderlo hacer, según tú nos des las oportunidades esta semana y en los días siguientes. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia a través de todas las localidades, tanto aquí como a través del mundo. Tu evangelio se sigue proclamando. Y la gente sigue creyendo. Nosotros queremos ser parte de ello, como tu iglesia también, en el nombre de Cristo. Amén.